nombre, experiencia, fama o grandeza en el ministerio, sin santidad nadie verá al Señor. Somos Radio Elohim. Misión Cristiana Elohim Central en la República de El Salvador presenta su programa de radio y televisión. Así dice Jehová, con el pastor y evangelista, hermano Israel González. Prepárate a recibir bendición de Dios en los siguientes minutos. Cuando leo en la Biblia cómo Dios creó al mundo, pienso en lo maravilloso de esa magna creación y comparo la belleza y colorido con que Dios lo formó. Creo ríos cristalinos con sus bellas cataratas, la inmensidad del mar con su fulguriento azul, la expansión del cielo hermoso con su luna y su sol. Hizo selvas pintorescas saturadas de animales, bellos bosques refrescantes que animan la existencia, majestuosas cordilleras, lindas aves que se posan en los montes. Pues lo hizo con un fin, que le adore íntimamente por los siglos de los siglos, amén. Pero el hombre engañado se ha creído que es capaz de formar su propio mundo y se olvida que hay un ser que vigila sus acciones y que un día también lo juzgará. Selvas pintorescas saturadas de animales, bellos bosques refrescantes que animan la existencia, majestuosas cordilleras, lindas aves que se posan en los montes. Misión Cristiana Elohim Central en la República de El Salvador presenta su programa de radio y televisión. Así dice Jehová, con el pastor y evangelista, hermano Israel González. Prepárate a recibir bendición de Dios en los siguientes minutos. Y de su amor. Este fue su programa Así Dice Jehová. Reporta las bendiciones recibidas a los números en El Salvador. Número de área 503. Número de teléfono 2100-3099 y 2221-4000. O a nuestro WhatsApp internacional al número 201-877-2842. Visítanos en nuestro templo ubicado en Segunda Avenida Norte, número 325, en San Salvador. En YouTube, búscanos como Sana Doctrina Israel González. Visita nuestra página web www.radioelohim.net y www.misioncristianaelohim.com. Que Dios te bendiga. No importa nombre, experiencia, fama o grandeza en el ministerio, sin santidad nadie verá al Señor. Somos Radio Elohim. Seis horas de poder estará celebrando Misión Cristiana Elohim este 31 de octubre del año 2023. Se va a usar la paz. Hay paz en mi alma hoy. En mi corazón, porque Cristo ha llegado a mi vida y por eso feliz yo soy. Hay paz en mi alma hoy, hay dicha en mi corazón, porque Cristo ha llegado a mi vida y por eso feliz yo soy. Yo soy feliz, feliz yo soy.